una historia maravillosa, una historia de amor, una historia de paz, que nos reconcilia con la vida. Uh-huh. Esto, la verdad, a mí me emociona muchísimo, ¿no es cierto?, estar en contacto, no solo con Sergio, sino con todas las historias que se nuclean en torno a este espacio que se llama Víctimas por la Paz, de personas que han perdido sus hijos, personas que han sido asaltadas de modo violento, que han sido tiroteadas, bueno, innumerable cantidad de historias. Y bueno, de allí, de Tandil, eso, me llevé el corazón lleno de alegría, de ver el emprendimiento que está llevando adelante Sergio, de ver a esos chicos, nenes, verdaderamente nenes, disfrutando como chicos, tratando de encontrar un camino distinto a la vida. Tuve la ocasión de estar también con Atilio de la Mayora, el uh-huh. secretario de Protección Ciudadana, una persona joven, digamos, ¿no? O por lo menos joven respecto mío, uh-huh. Que ya soy un poco viejito. y bueno, también coincidiendo, digamos, con esta visión de la construcción de la seguridad pública desde un lugar distinto al que habitualmente transitamos, que, digamos, en los discursos habituales pasa por el reclamo de más patrulleros, de ver legislación de carácter más represiva. Uno no dice que no tenga que existir la policía, pero a la par de eso, seguramente que tendremos que comenzar a imaginar otros modos para la convivencia ciudadana. Uh-huh. Doctor, cuéntenos un poquitito cómo fue que usted se enteró lo que estaba llevando a cabo Sergio Núñez, Sergio y Micaela, este emprendimiento también, atraer a los chicos que habían en algún momento tenido dificultades con su hijo. ¿Cómo fue que se enteró de lo que estaba haciendo él y decidieron venir a verlo, a conocerlo? Me enteré a través del eco, a través del eco de Tandil, esa es la verdad de las cosas. Nosotros tenemos realmente a través de la organización que integro, que es la Asociación Pensamiento Penal, bueno, una red de personas en todo el país, también en Tandil, muchos amigos, amigas, que nos acercan las noticias que, digamos, realmente sobresalen, las noticias que llaman la atención en los distintos puntos del país. Y lo propio ha pasado con otros Sergios a lo largo y a lo ancho. Así que bueno, eso fue, nos contactamos con Sergio, esto ya antes de Víctimas por la Paz, habíamos hablado ya con Sergio que nos contara su historia, y bueno, fueron apareciendo, insisto, yo creo que hay muchos Sergios y muchas Micaelas en todo el país, uh-huh. y realmente lo que estamos intentando, y creo que con bastante buen suceso, es juntar esta fuerza y mostrar que hay personas que han sufrido episodios de violencia de mayor o menor gravedad y que, sin embargo, bueno, están dispuestas a buscar el reencuentro, a buscar la reconciliación, genéricamente hablando, y a buscar otras fórmulas, insisto, que salgan del discurso habitual de la mano dura. Bien, estamos hablando con el juez Mario Juliano, juez federal. Doctor, cuéntenos un poco si esto, estima usted, puede replicarse en otros lados, porque esta era un poco la idea, ¿no? Si este proyecto productivo, pequeño pero muy eficaz para sacar chicos de la calle, estima usted que puede replicarse en otros lugares. Sí, nosotros apostamos fuertemente al contagio. Así como, digamos, las cosas malas a veces también rápidamente se difunden, estamos convencidos que las cosas buenas también van a ocurrir. De hecho, tenemos otro caso bastante similar, que es el del juguetero neuquino. Nosotros a Sergio le decimos el bicicletero tandilense, el juguetero neuquino, que es Francisco Gallo, un hombre que justamente tiene una bicicletería, que lo despierta la policía a las 3 de la mañana, que habían roto la vidriera de su local, y bueno, se acerca hasta para ver a los malhechores que habían cometido este delito, y era una nena de 14 años y un nene de 10 años, con los brazos sobre el móvil, sobre el patrullero. Bueno, inmediatamente Francisco les dio los peluches que habían tomado de la vidriera para que se los llevaran, y al otro día fue hasta la casa, fue a hablar con la madre, y a ver de qué modo podía ayudar a esta gente. Y a partir de ahí nació en Neuquén la iniciativa Un Amigo por un Amiguito. Justamente, lo cierto, buscar personas que tienen posibilidades, algún tipo de posibilidades, que le puedan tender una mano a un amiguito que no tiene las mismas oportunidades. Así que bueno, esto va a ocurrir. También tenemos en Neuquén Nora Maciel, otra víctima por la paz, persona que sufrió un asalto muy violento en su domicilio, que hoy está trabajando construyendo un hogar para niños. Bueno, realmente creemos que este discurso se va a contagiar. Bien. Doctor, ¿cómo fue que, porque es más o menos nuevo, nos contaban el otro día también esto de Víctimas por la Paz, ¿cómo fue que surge desde ustedes también empezar a conocer estas historias y a unirse entre todos? Sí, eso es lo que lo que comentaba un poco, claro. Digamos, tratar de generar un contradiscurso cultural. Ajá. Un contradiscurso en lo que habitualmente escuchamos de las víctimas, que cuando ocurren sus hechos claman por venganza o porque se pudran en la cárcel y estas cosas, creemos que hay posibilidad de construir otro discurso. Víctimas por la Paz no está hecho para confrontar con las víctimas que viven sus conflictos de otra manera y que justamente que piden mano dura. Cada persona somos un universo y reaccionamos de modo distinto ante las cosas de la vida. Ni yo mismo, yo he sufrido delitos, pero bueno, delitos menores, ¿no es cierto?, que me entraran en mi casa cuando yo no estaba. Pero si a uno le pasara algo realmente grave, algo con un hijo, ninguno de nosotros sabemos de qué modo reaccionaríamos. Uno desearía poder reaccionar bien en este sentido, pero nadie lo puede asegurar. Así que nosotros no cuestionamos, a los afectados por delito que lo viven de otra manera. Los respetamos realmente. Y es más, estamos promoviendo, vamos a ver para la segunda parte del año, si podemos hacer un encuentro entre Víctimas por la Paz y Madres del Dolor, que realmente, bueno, Madres del Dolor de algún modo sintetizan este otro discurso. Bueno, buscar un espacio de diálogo para ver qué es lo que puede surgir de este encuentro de dos miradas diferentes. Bien. Y también quiero comentarles un poco en primicia, digamos, entre comillas, que el 31 de marzo vamos con Víctimas por la Paz a la Unidad Penal 1 de Olmos. Ajá. Para hacer en la Unidad Penal 1 de Olmos, además van a ir internos de otras tres unidades del Gran Buenos Aires, hacer un encuentro entre ambos mundos, de las personas que cometieron delitos y de las personas que lo han sufrido. Genéricamente hablando, porque bueno, no es que se va a encontrar el agresor con el agredido, sino personas distintas. Pero bueno, a ver si se puede entablar un diálogo y ver de qué modo podemos experimentar la empatía, ver de ponernos cada uno en el lugar del otro, no solamente requerirle todo a la víctima, que sea comprensible. También es muy importante que la persona que ha cometido un delito se haga cargo de esta situación. Y hacerse cargo no implica siempre tener que ir preso. Hacerse cargo puede significar muchísimas otras cosas que probablemente sean más constructivas que la cárcel. Doctor, le agradecemos mucho. Interesante la otra mirada, que como dice usted, es una contramirada a la que habitualmente reflejamos los medios. Muchísimas gracias por este contacto. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Igualmente gracias. Para usted. El doctor Mario Juliano, juez federal.